te esperaba. Gracias por venir. Solo vine a desearte que seas muy feliz. Luceros del valle, también le cantan al amor.